Yo solo te quería por toda la vida. Te zarpaste ya atrevida, me trataste como a ti, pero ya fue.